Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. A la audiencia de la 36 del programa del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. Buenos días, Blanca, en los controles. Bueno, estamos esperando si nos podemos poner en comunicación con el compañero Luis Soria de la Pesca Artesanal, compañero de militancia del Frente Ambiental. Seguramente Luis esté con alguna dificultad en su celular o en las líneas por allá, porque no nos estamos pudiendo comunicar con él. En todo caso, Luis, si estuvieras escuchando, quizás si tú intentas comunicarte de allá para aquí. Pero bueno, son cosas que suceden, no siempre se puede confiar en la tecnología, ¿no es cierto, Blanca? La tecnología a veces falla, las baterías se agotan, en fin, cae la red, lo que lleva a una reflexión, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, sobre todo, gente más joven, y lo decimos sin que esto sea un criterio de valor, por supuesto, ¿no? Muy confiados en que es a través de las redes, es decir, de la señal de internet que tengamos, de los teléfonos celulares que tengamos o de las computadoras que tengamos, de lo que le pagamos a una compañía o a otra, sea Antel o sea a las privadas, que de eso depende que podamos comunicarnos y que las luchas sociales y políticas se puedan proyectar socialmente y convertirse en militancia activa a través de las redes. Vaya error. Las redes seguramente nos sirven de carretera, ¿no es cierto? De vía de comunicación. Pero no podemos olvidarnos del volante en la esquina, de la conversación con los vecinos y las vecinas, de las reuniones en los lugares de trabajo, de las asambleas estudiantiles. Les cuento, yo venía justamente pensando en eso, pensando en que el 22, viernes 22 fue el Día Mundial del Agua. Se hizo una convocatoria que, a la cual adhirieron redes Amigos de la Tierra, la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, nosotros, el Frente Delia Villalba, la Comisión de Vecinos de Laguna del Cisne y Solís Chico, Balneario Arasatí, la Comisión por Canelones Libre de Soja, uy, grandes compañeros, el Movimiento por la Tierra, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Unión Ferroviaria, la Reserva Natural, Biluatí, UNPAMPA, Sur, Pueblo de Voces, Prensa Amiga, SUMEFAC, Grupo de Trabajo en Salud y Ambiente de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, Red de Huertas Comunitarias, ALAME, Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Sin embargo, éramos pocos. Podemos adjudicarlo a que ya comenzó la semana de turismo, ¿no es cierto? Y eso es muy comprensible. Durante el año tenemos pocas oportunidades a veces de estar con la familia o de salir a poner una carpita por ahí, porque no en Quillú, ¿ah? respirar otro aire. Sin embargo, entendemos que, mismo si hay una explicación por ese lado, de que no siempre podemos ser multitudes en las calles, de todas maneras hay un tema que tenemos que seguir reflexionando entre todos, que es el tema de cómo nos movilizamos como sociedad y cómo nos organizamos en función de las luchas que tenemos por delante, que no aparecieron ayer ni antes de ayer, y cuál es el vínculo entre unas problemáticas y las otras. ¿Cuál es el vínculo entre el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza y el peligro que corren nuestras aguas en Uruguay? Porque hay una relación. Esa relación se llama imperialismo, se llama colonialismo, se llama capitalismo y se llama gobiernos y fuerzas políticas cipayas entregadas al capital, que mantienen el status quo, que te digan no hagan olas, que te dicen deja que yo te la arreglo después con una ley, un poco lo que nos está pasando con la recolección de firmas para llevar adelante el plebiscito y tirar abajo la reforma de la seguridad social, pero además llevar adelante una reforma de la seguridad social escrita en nuestra Constitución que nos permita, tal como dice la tapa del semanario La Juventud, no morir trabajando, porque nosotros no queremos trabajar hasta morir y contra eso luchamos. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar las AFAP, devolver la jubilación a los 60 años, devolver cada una de las políticas sociales que el Banco de Previsión Social ha tenido históricamente y que hemos ido perdiendo para las familias más desposeídas, para los niños con dificultades, para el que se accidentó en el trabajo y necesita de una pensión, para viudos y viudas y esa larga lista de etcétera, para los lentes, para jubilados, para la atención odontológica, porque es escandaloso que en este país las jubilaciones sean de miseria en la edad en que más necesitamos tener recursos, porque bueno, empiezan los achaques, entonces también aumenta la cantidad de medicamentos o la necesidad de apoyo, de compañía que tenemos y esa larga lista de etcétera que todos conocemos y que yo no les voy a repetir porque todos sabemos cuáles son. Entonces, ¿cómo es que se vinculan estos temas unos con los otros? Cuando nosotros hablamos de eliminar las AFAP, las AFAP tienen los dineros que faltan en el BPS. Y las AFAP tienen esos dineros metidos adentro de proyectos en el mundo financiero que forman parte de todo esto que le está haciendo un gran daño al país, que está comprometiendo nuestro presente y nuestro futuro, pero que además ya tuvimos la prueba, por ejemplo, el año pasado con el agua. Hace unos días le pasaba a un compañero cuáles son las inversiones de las AFAP y ahí volvemos a las temáticas habituales del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, cuáles son las inversiones de las AFAP en los proyectos deforestación, pero no los proyectos, digamos, en la forestación, en la compra y arrendamiento de tierras para grandes extensiones agrícolas que se dedican esencialmente a los cultivos de transgénicos, en los sistemas de riego. Nuestros oyentes recordarán cómo impulsamos la lucha contra la ley de riego que permite la privatización del agua para uso agrícola y ganadero, la ley de riego que fue inventada por el gobierno Frente Amplista, y cómo nos opusimos a buena parte, la mayor parte del sistema político mayoritario en el Parlamento, y cómo el compañero Eduardo Rubio dio una batalla junto con el equipo de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, en nuestra bancada, cómo se recorrió el país tratando de hacer conocer el riesgo, el peligro, lo mal que estaba esa ley de riego y cómo es inconstitucional en sí misma porque privatiza un bien esencial para la vida, porque puso la posibilidad de estar siempre abastecidos de agua en detrimento de otros, a quienes podían pagarse inmensos tajamares, inmensas represas, pagar las tasas para tenerlas, instalar las tecnologías de riego que son carísimas. Bueno, en las tierras con riego y en los sistemas de riego están los dineros, están buena parte de los dineros de la FAP República. No están en la construcción de vivienda popular para los cientos de miles de uruguayos y de uruguayas y sobre todo niños que viven y malviven en asentamientos. Están en esos proyectos que están en ese modelo agrícola que es el causante de que tengamos las inundaciones asombrosas, porque ya no son históricas, son asombrosas, están fuera de la historia, que se han tenido, por ejemplo, ahora en Florida. Ubiquemos Florida en el mapa. Miremos cuál es la cuenca del Santa Lucía. Y si nosotros pusiéramos un mapa de la forestación, un mapa de los extensos cultivos de transgénicos, por encima de ese mapa de los departamentos que más se han inundado, vamos a ver cómo coinciden unos con los otros. Porque si se está cultivando sin dar vuelta a la tierra y aerearla y dejarla liviana, si se está cultivando con cantidades impresionantes, asombrosas, de agrotóxicos. Y si sabemos que esos agrotóxicos vienen diluidos con productos que derivan del petróleo, por lo tanto, para hacerla corta, son aceitosos. Y si todos esos cultivos están hasta el borde de las riberas de nuestras nacientes de agua, de nuestros arroyos, de nuestros ríos, y si vemos las impresionantes superficies forestadas con eucalipto. Ahí nos explicamos por qué cuando llueve, ciertamente porque el régimen de lluvias ha cambiado, porque el régimen del comportamiento de eso que llamamos clima ha cambiado, cuando cae esa cantidad de agua en muy corto tiempo, esa agua no va a ser absorbida por la tierra, no va a ser retenida por el mundo vegetal, no va a ser conducida a las napas subterráneas, no va a enlentecerse en su andar y va a terminar inundando, ahogando las ciudades, tapando los puentes. Parece que siempre fuéramos portadores de malas noticias y vamos a seguir siendo portadores de malas noticias mientras nosotros no nos enteremos definitivamente que o salvamos el planeta, o salvamos el país, o nos salvamos nosotros todos juntos. Y eso se hace con espíritu político, entendiendo qué es lo que está sucediendo, actuando en consecuencia, apoyando dentro de este sistema de representación democrática a los partidos, que estamos desde toda la vida diciendo el capitalismo mata, Bueno, estamos en año electoral, ¿no es cierto? Así que, así como estamos terminando rápidamente de recoger las firmas que nos faltan para habilitar ese plebiscito, también tenemos que pensar en cómo vinculamos estos temas con la cuestión política y la cuestión político-partidaria. Hace unos días, hablando con gente joven, me llevaba, digo gente joven porque era gente joven, pero gente joven de 40 años, me llevaba un poco una decepción de que no estaban al tanto de que esa estrategia y política de los Estados Unidos y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, esos que manejan la guerra y las economías mundiales, esos que tienen bombas atómicas, esos que le venden las armas a Ucrania y a Israel, que es política y fue política en los años 60-70, y sobre todo a la salida de las dictaduras se impone, política del Departamento de Estado a través de sus distintos organismos y de toda esa cantidad de organizaciones no gubernamentales inventadas por ellos y bajo el manto de la USAID y todas esas organizaciones, que es estrategia, y fue lanzada esa estrategia, y muchos la han promovido, y todavía algunos ingenuamente la promueven hoy, de separar las luchas político-partidarias de las luchas sociales. Entonces hoy asistimos a que hay cantidades de buenas y honestas personas que creen que siempre fue así en Uruguay, que la lucha político-partidaria y la lucha por cambiar este sistema y la lucha por mirar más adelante para deshacernos de los mecanismos del capitalismo debe estar separada de la lucha social. Eso es un error. Eso ha dividido el movimiento social y lo debilita. Y fue una estrategia pensada para que eso sucediera. No nos debe entonces asombrar que tengamos a veces tantas dificultades en defender y sacar adelante luchas en las que debe estar comprometido todo el pueblo uruguayo para hablar de nosotros, porque nos va la vida en ello. Me parece que si hacemos un poco memoria del año pasado, cuando recibíamos agua insalubre, peligrosa, peligrosa para los niños, peligrosa para la infancia, peligrosa para las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad o de dolencia, peligrosa para los saludables. Bueno, el año pasado lo vivimos. Tenemos y sabemos y está y sigue adelante el proyecto Neptuno Arasatí, que nos va a perpetuar a recibir esa agua insalubre, peligrosa, para el 60% de la población de este país. Tengamos presentes esas experiencias que ya vivimos, esas cosas que ya nos sucedieron, esas cosas que van a seguir sucediendo mientras nosotros la permitamos, con nuestro silencio o nuestra pasividad. Pero además, ahora tengo bajo los ojos la proclama del día leída el 22 de marzo en el Día Mundial del Agua en Plaza Libertad. Nosotros tenemos debajo de los ojos en el semanario de la juventud dos páginas que enumeran uno por uno todas las problemáticas que están afectando directamente el agua en nuestro país, ese elemento esencial y primordial de la vida que además tenemos asegurada su defensa en la Constitución. Recordemos, y este año es su aniversario, ¿no es cierto?, el plebiscito del 2004, y para que no sea letra muerta, tenemos que estar exigiendo por todos los medios posibles al gobierno y a las oposiciones y a los partidos que ese plebiscito, que esa letra que está en la Constitución se cumpla. Se cumpla para que no estemos recibiendo un agua insalubre como el año pasado. Se cumpla para que el proyecto Neptuno Arasatí no siga adelante, porque es una privatización más. Se cumpla para que la Laguna Merín, que yo no sé si no es el mayor espejo de agua dulce de todo el continente, no prospere. Ahí tenemos allá en 33, en Rocha, en Cerro Largo, organizándose día a día la defensa de la Laguna Merín, en donde se plantea una vez más, y son privados, puertos, hidrovía, forestación, porque esa hidrovía en la cuenca de la Laguna Merín solo responde a intereses privados, a intereses de las mega empresas, de la forestación, de los transgénicos, y muy probablemente también a intereses estratégicos militares. De la misma forma que la hidrovía del Paraná, y que quien dice Paraná dice Río de la Plata, que quien dice Río Paraguay termina diciendo Río de la Plata, y seguimos hablando de agua. En la Argentina de Milei ya ha aprobado la presencia de militares, de fuerzas armadas, de militares de los Estados Unidos, legalmente metidos adentro de la hidrovía, que si bien pasa por territorio argentino, tenemos que tener cuidado porque esas aguas son nuestras aguas del Río de la Plata, porque estamos compartiendo ya no un continente, ya no un planeta, es que estamos compartiendo un estuario, un mar, que es el Río de la Plata. Aquí no se ha dicho nada todavía, casi nada. Nosotros, 26 de marzo, el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, la Unidad Popular, hemos estado ya mencionando aquello. Pero cuidado, cuidado, vamos a irnos despertando y entender cómo silenciosamente, dando pocas noticias, ¿sí?, el imperialismo a través de sus sectores militares, porque son militares, ¿no es cierto? Consiguen seguir instalándose en nuestro territorio bajo miles de excusas, bajo miles y miles de excusas. Es una situación grave, una situación seria. Si hacemos el mapa, afecta a todo el país. Y bueno, tenemos que prestarle atención, tenemos que estar mirando todo esto, y no podemos dejarnos asustar por la dimensión del asunto. Está Luis por ahí. Hola, Luis, buen día. A ver si logramos escucharnos. Lamentamos mucho, pero Luis tiene complicada la vida con el celular. No. Quedamos para el domingo próximo. Tenemos pendiente un análisis de lo que es la generación de energía eléctrica. ¿Con qué, cómo y para quién? En función de qué intereses. Luis ha hecho una investigación muy interesante. Luis, que es un conocedor del agua, porque es un conocedor de ríos y de mares, y porque es un conocedor de la fauna de nuestras aguas, porque es un pescador y porque es un trabajador que estudia, que lee, que se informa y que la piensa, y un gran militante. Así que lamentamos, sí, pero bueno, estas cosas suceden, y son también un ejemplo de que tenemos que entender que las tecnologías están a nuestro servicio y de a rato se rompen. Así que no tiene que extrañarnos eso. Ojalá pudiéramos estar siempre unos al lado de los otros acá compartiendo un mate y las reuniones, en lugar de hacerse virtuales, se hicieran siempre presenciales en las organizaciones sociales que están tendiendo tanto a conectarse a través del internet y al final no sabemos de lo que estamos hablando. Gente, compañeras, compañeros, amigos y audiencia de la 36, no nos vamos a asustar por la dimensión de lo que nos pasa. En cada lugar, en cada departamento, en cada ciudad, en cada poblado más pequeño, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, en cada aula, en cada esquina, tenemos varias misiones. Hoy, lo urgente, terminemos de levantar esas benditas firmas porque las necesitamos y tenemos que arrasar el día que se entreguen para habilitar ese plebiscito que entierre cualquier intento de robarnos la jubilación, las pensiones y nuestra vejez y nuestras vidas. Eso es lo primero. Me parece que con esas palabras la miro a Blanca y miro el reloj. Me parece que con esas palabras ya nos vamos despidiendo hasta el domingo próximo, repitiendo, no dejen de hablar de Palestina. En donde estamos, ustedes verán, en cada mesita nuestra recogiendo firmas hay una bandera palestina ondeando, porque nosotros sabemos quién somos. Hasta el domingo próximo.